what did I miss out? El Radioarte. Radioarte es la interpretación de su facha que pueda configurar el escenario pero como habitudes y rasgos señas que apela mucho al aspecto subjetivo del radionista Richum Sabiras ni acude en la subjetiva ni aspectos base de nueva de la persona que elabora esta o no existe hasta el momento un esquema rígido, hasta el momento una estructura, un esquema rígido, una estructura que permita diseñar. El uso de auriculares. I'd like to introduce. Hello, this is Sean Robert. Hello, this is Sean Robert. I'd like to introduce a little recording from my band Mutant Deep Mix. Little Shadows on a mixtape. To mess with the perceptions of what is in the room, what is on the radio, to push the boundaries, the fourth wall, I think this has been certainly messed with here, and also the way that the things have been put together, art of the radio art, and things that are true to everyone that feels themselves slightly disjointed from reality sometimes. I think we all do. This thing about this is that the truth is that we are listening to not only ourselves but our surroundings all at once. And within this idea, I think we put on a palace of things. Student Geekmix. Thank you.

invito también a visitar eso por si les interesa conocer un poco más. Que es cerosilencio.blogspot.com y está todo mi trabajo en el fondo, todo lo que yo hago, desde los talleres, las intervenciones, están los registros, unos mejores que otros, es difícil el trabajo del registro del arte sonoro, la documentación de eso, pero en general hay bastante, hay videos, hay fotos, hay audio. Bueno, para mí una parte muy importante de quién soy yo es ser músico. Desde que soy niña empecé a hacer música y eso yo creo que me define también mucho. Bueno, yo soy francesa, he vivido en Francia básicamente toda mi vida y pues por cuestiones personales hace 17 años vine a vivir a México. Y obviamente eso también cambió mi vida, el hecho de estar en otra cultura. Las pruebas se han quedado prendidas de sus alas. 43 latidos temblando en las conciencias. Desde hace varios meses, hoy septiembre, pues sería así, apuntar todo lo que me pasa por la cabeza realmente acerca de este tema o de esta idea, ¿no? Puedo hablar, por ejemplo, de un proyecto en particular para que no se quede totalmente así demasiado abstracto, ¿no? Hubo un proyecto muy importante que desarrollé como varios años, que se transformó varios años y partió realmente de un artículo que leí en un periódico francés que era acerca de las dunas que cantan, ¿no? Las dunas cantantes, o que dicen también en inglés singing dunes. Y es un fenómeno físico, natural, de esas dunas que se llaman barcanes, que son dunas en forma de media luna, que están en diferentes partes del mundo y que naturalmente cuando la duna ya creció demasiado y que se va a caer naturalmente en la arena, esa arena cuando cae en la duna provoca un sonido grave y afinado, ¿no? Y me pareció muy lindo este fenómeno natural, que esas dunas se encontraban en diferentes partes del mundo, tanto en América como en Asia, como en África, y empecé a partir de esta idea, ¿no? De las dunas que cantan. Pero realmente al principio sabía que iba a trabajar sobre este tema, digamos, pero no sabía en qué iba a terminar el proyecto realmente. Y de hecho este proyecto duró muchos años y fue como múltiple antes de llegar a lo que realmente se presentó al final, ¿no? Y al final decidí hacer como una idea de ambiente sonoro recreado, no necesariamente del desierto, pero con una idea de desierto que estaba basado en este sonido, digamos, de base de la duna, ¿no? Que estaba generado por computadora, por síntesis, un sonido penal, un dron así grave, que era como la idea sonora, ¿no? De la duna, en un espacio que era abierto, donde el público estaba entre nosotros, los músicos, sentado, y donde los músicos podían moverse alrededor para tener como una experiencia también cambiante del sonido en función de dónde estaba la gente. Bueno, el hecho es, esta pieza podía haber tenido como muchas diferentes salidas, digamos, con la idea que tenía al principio. Pero al final, empezando a trabajar en la pieza, yo siento que la pieza, como decías, ¿no? La pieza te va dictando un poco lo que tiene que ser al final. Simplemente con el trabajo y en el enfoque de tu trabajo, ¿no? Como que hay cosas que te aparecen evidentes cuando empiezas a trabajar. Entonces, esta pieza fue en realidad como entre instalación sonora y lo que llamé intervención musical, porque había músicos en vivo, acústicos, de los cuales iba transformando el sonido, ¿no? Eso es uno de mis trabajos, pero también trabajo piezas en estudio, música acusmática, pura, totalmente trabajada en el estudio, en estéreo o multicanales. Hago piezas mixtas también para instrumentos y música electroacústica. Yo siento que cada pieza me va como dictando lo que tengo, el formato que tengo que tener y el proceso, en realidad, solo trabajando con que la pieza se impone de alguna forma. Soy Natalia Perelman, me dedico principalmente a la música. Trabajo haciendo discos, grabando gente, artistas, bandas, desde hace 15 años. Comencé como asistente de grabación en Panda, un estudio muy legendario. Obviamente los primeros 6-7 meses o más gratis, en horarios nocturnos de 12 de la noche a 8 de la mañana, laburando los 7 días de la semana, muy, muy, muy duro. Y comencé así, sin saber lo que era un cable XLR, sin haber estudiado absolutamente nada, aprendiendo de otros ingenieros. Esa fue mi formación. Y bueno, también obviamente leyendo, o sea, muy autodidacta fue lo mío. El acercamiento con los micrófonos, con las consolas, con las perillas fue intuitivo y transmitido oralmente por otros ingenieros. Recién ahora, hace unos 3 años, quise formalizar mi educación sonora, pero a través del arte electrónico, que es lo que estoy estudiando ahora en la UNTREF, no de ingeniería. La parte más dura de la ingeniería no es lo que más me gusta. Mi relación con la música, con el sonido, cómo lo encaro. Yo siempre hago la analogía del sonido y de la música con la cocina. Yo adoro cocinar también. Me encanta y lo veo muy parecido a la mezcla, justamente, que es una de las cosas que más me gusta del audio. Tener una materia prima y, bueno, se puede hacer tantas cosas con un pedazo de carne, ¿no? O sea, lo podés dorar, lo podés meter al horno, lo podés asar y después todo lo que le pongas arriba, ¿no? Los condimentos. Me encanta condimentar. Y muchas veces veo así, a la música y al audio. Ok, yo tengo esto, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos condimentar? ¿Cómo lo podemos tratar? ¿Cómo lo podemos cocinar? Y eso es lo que va dando las texturas, la textura de un plato, el sabor de un plato. Lo mismo pasa con la música, con el audio. Encontrar las distintas capas de sabores y de texturas y de perfumes. Bueno, está todo relacionado con los sentidos. Yo creo que soy una persona muy sensorial. Obviamente lo que más bola le doy es al oído, pero en realidad es una combinación de todo. Un sonido puede sugerir muchas cosas. Cuando empiezas a trabajar con alguien o un grupo o colectivo o lo que sea, yo creo que lo primero a hacer es establecer comunicación y parámetros de significantes. Por ejemplo, si estamos hablando de cierto color, bueno, con color nos referimos a esto y a esto. Para mí es muy importante hacerlo porque entonces el resultado final va a ser

asunto de las mujeres en el arte, a mí tampoco me gusta el arte. Y me parece como un poco complejo entender que si haces algo que va desde vos y que debería ser normal hacerlo, creo que todas las personas deberían tener algo que hacer, ¿cierto? Que hablara desde su lenguaje, desde sus formas, de lo que sea, de expresión. Y eso no lo hace arte, creo que simplemente está contestando algo con lo que o no estás conforme o estás conforme o te agrada el universo, un poco. Entonces creo que también el asunto de que las mujeres hagamos algo, me parece muy teso incluso decirlo así, pero es eso. Por ahí alguna vez vi como un titular que decía así como las mujeres hacemos algo, y me parece muy teso porque creo que hacemos demasiadas cosas, y no solo las mujeres, también los hombres. Creo que es todo el tiempo se está estigmatizando más el asunto, incluso el querer resaltar lo que hace la mujer, porque creo que simplemente somos humanos que hacemos cosas, y simplemente estamos hablando de cosas que nos pasan en el universo, ¿no? ¿Cierto? En nuestro propio universo, si estamos contando de alguna manera, que por ejemplo lo hago a través del sonido un poco, pero no significa que lo que yo haga sea arte, como simplemente es como un lenguaje, al que tal vez a veces me cuesta llegar con las palabras. Entonces tal vez está sonando. Ya. Bueno, pues arranquemos.